cierre de sesión. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Hola, Silvina. Hola. ¿Cómo estás? Es Silvina Chediek con quien estamos hablando. Tengo acá al lado a Diego Ripoll y del otro lado lo tengo a Cabito. Cabito. Hablamos de imagen de radio en un momento. ¿Sí? Y yo estaba perdidamente enamorado de vos, Silvina. Me enamoro de vos en un comentario tuyo. Que alguna vez Juan Alberto Badía al aire te preguntó de vos, sos una mujer que sabe idiomas. Sí. ¿Y por qué sabías idioma? Y vos dijiste porque no te gustan las barreras entre las personas para comunicarse. Y que saber idioma es como un poco cortar esas barreras. Eso es de romántico, pero, en Pedro. Es así, es exactamente así. Yo aprendí inglés porque antes de... ¡Perdona, Silvina! ¡Para! Lo están aplaudiendo porque esta es una jugada maestra. Este es el caño con pisada de Riquelme a Yepes. No cualquiera con ese talento, ¿eh? Los románticos no estamos más de moda. Ahí ya medio tiras sí, una de más. Una de más. Lurito Ortega. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes. De 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. La sexta generación del Serie 3, una vez más, supera todas las expectativas. Nuevo BMW 320i, con motor Twin Power Turbo de 184 caballos de potencia, a 294.900 pesos. Consulta hoy por la financiación con tasa cero. Oferta válida para todo el país entre el 12 y el 39 de 2013 o hasta agotar stock de 100 unidades BMW 320i. Origen Alemania, bases y condiciones en bmw.com.ar. BMW de Argentina S.A. Reconquista 458 piso 12 Cava. Quit 36829634. Toda historia esconde un secreto. Toda leyenda tiene un origen. Descúbrelo en Vikingos, la nueva serie de Nat Geo que arrasará con todo. Estreno hoy a las 22 horas en Nat Geo. A la hora de los sueños, quieres el mejor. Que me acompaña mientras duermo, quiero mi colchón. Es el mejor. Llega un grande del jazz de todos los tiempos, el músico, la leyenda, Herbie Hancock. 19 de agosto, Teatro Gran Rex. Por Éxito Absoluto, nueva fecha, 20 de agosto. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Herbie Hancock, una noche de exploración musical. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Quiero, es el mejor. Revista El Gourmet, este mes. Cocina orgánica y deliciosa por Pedro Lambertini. Día del Niño, golosinas diseñadas a la medida de su imaginación. Revista El Gourmet, la suma de los placeres. Metro presenta John Jarvis, Estadio Mandarin Park. Sábado 21 de septiembre, John Digweed, Martín García. Entradas a la venta en Ticketek. Estadio Mandarin Park, Punta Carrasco. Un evento Metro. Dipear.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Europa. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Dipear.com. Hotel en Madrid, 3 estrellas, desde 104 pesos por persona en base doble, solo en Dipear.com. Hotel en Venecia, 4 estrellas, desde 239 pesos por persona en base doble, solo en Dipear.com. Hotel en Ámsterdam, 4 estrellas, desde 304 pesos por persona en base doble, solo en Dipear.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Dipear.com. South American Music Conference. Sábado 5 de octubre. Paul Oakenfold, Ferry Corsten, Danny Tenaglia, BT, Chicane Live, Sandra Collins, John Creamer, Paul Jackson, Darren Emerson, entre otros artistas. Buenos Aires vuelve a ser electrónica. Hipódromo de Palermo. Entradas a la venta por tuentrada.com. www.samfestival.com. En Mercantil Andina, seguimos cumpliendo. Con Clara y Tomás, que eligieron asegurar su hogar y el bienestar de su familia con nosotros. Seguimos cumpliendo con generaciones de argentinos que nos eligen día a día, desde hace 90 años. Eso es ser incondicional. Mercantil Andina Seguros. Mercantilandina.com.ar. Mami, hoy te extrañé mucho todo el día. ¿Todo el día? Sí,

Este mes en Revista Living, Diseño Argentino. Un coleccionable que te muestra por qué no tenemos nada que envidiarle al resto del mundo. Descubrí todo el talento que tenemos acá, bien cerca. Porque la mejor decoración es la que combina con tu vida. Revista Living, ideas que viven. Ed Rec Volumen 10, un compilado único de Ed Banger Records, con los mejores tracks de los artistas más importantes de la electrónica mundial: Justice, Crazy Bullhead, Breakboat, Sebastian, Cassius, Mr. Oizo, entre otros. En compactos Warner. Ed Rec Volumen 10, un sonido Metro. El invierno tiene miles de opciones para disfrutar. Ahora, deja que el Cerro Catedral se encargue de todo. Nieve, sol, lagos, bosques, adrenalina. Esta temporada, déjate llevar por tus ganas. Catedral hace el resto. 2 segundos. ¿Qué haces, nena? Soy yo, Tincho, de vuelta. 30 minutos. Siempre segundos. Me vas a decir lo mismo. 22 horas, 22 minutos. 30 minutos. Segundos. Está, ¿sabes qué? Yo te lo perdés. 22 horas, 30 minutos. Te iba a invitar a tomar unas gramas bien heladas, pero. Mañana a las 22 horas nos encontramos en la costanera. 30 minutos. Las oportunidades están en todos lados. Buena onda. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Los mejores locales. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Metro y medio.